Quimera Musical, la armonía del sonido. Quimera Musical les da la bienvenida a un espacio de sonidos diversos. Asia, Europa, América, África, Oceanía, en Quimera Musical. Te ofrecemos un viaje por el mundo a través de los sonidos. Bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a un programa más de Quimera Musical. Somos Patti Moreno, César Caiza Panta y Liz Castañeda. En esta ocasión presentaremos diferentes ritmos y estilos musicales de nuestro continente. Para empezar, escucharemos a La Lupe, nombre artístico de Lupe Victoria Yoli, cantante cubana nacida el 23 de diciembre de 1936 y fallecida en 1992 en Nueva York. La Lupe se introdujo en el mundo de la música cantando en distintos locales habaneros. En 1959 formó el trío Tropicuba. Su forma de cantar, llena de energía y con un cierto toque grotesco, la hizo famosa casi inmediatamente. Escuchemos entonces a La Lupe con su tema Puro Teatro. Ya conozco este teatro, mintiendo que bien se queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón, y hoy que me lloras de pena, recuerdo tu simulacro, perdona que no te crea. Parece que es teatro. Y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. ¡Ay! Teatro. Lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada. Estudiado simulacro. Me parece que es teatro. Perdona que no te crea. Lo tuyo es puro teatro. España es el país originario de la agrupación musical Mecano. Su estilo musical es el pop con tintes electrónicos. Su éxito se extiende más allá de las fronteras europeas durante la década de los años 80 e inicios de los años 90. Ahora escucharemos de su disco Grandes Éxitos la canción Una Rosa es una Rosa. De una hembra que me estoy volviendo loco, no puedo vivir sin ella, pero con ella tampoco. Y si de este mal de amores yo me fuera pa' la tumba, camino me mandé flores. Y como dice esta rumba, quise cortar la flor más tierna del rosal, pensando que de amor no me podría pintar. Y mientras me pintaba me enseñó una cosa, que una rosa es una rosa es una rosa. Me cura, ay, al ratito más me juegue, porque amar es el empiece de la palabra amargura, una mentira y un credo, porque a la espina del tallo, injertándose en los dedos. Una rosa es un rosario, quise cortar la forma tierna del rosal, pensando que de amor no me podía pintar. Y mientras me pintaba me enseñó una cosa, que una rosa es una rosa es una rosa. El famoso cantautor argentino es Fito Páez, caracterizado por ser uno de los más grandes exponentes de rock argentino de la década de finales de los 80 e inicios de los 90. Ha logrado innumerables reconocimientos, además de 5 premios Grammy latinos. Desde su disco Grandes Éxitos, escucharemos la canción Al Lado del Camino. Fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo. Tener que verte las con la resaca.

México es el país de origen de uno de los más virtuosos guitarristas del mundo. Estamos hablando de Carlos Santana. La música llega a su vida desde muy temprana edad, debido a que su padre era violinista de una banda de mariachis. En su juventud, Carlos Santana viaja a Estados Unidos, específicamente al estado de California, donde aprende a tocar la guitarra. Su estilo musical está influenciado por ritmos como el rock and roll, el blues y ritmos latinos. Es el momento de escuchar desde su disco Santana la canción Soul Sacrifice. Presentamos a continuación a León Rubén Larregui Marín, cantante y compositor de rock alternativo. Actualmente es compositor, cantante y líder de la banda mexicana Zoe. Adicionalmente, realiza un proyecto como solista desde principios del 2012. Escribe con respecto a historias que él mismo inventa, anécdotas, películas, cosas que lee o escucha. Les dejamos entonces a León Larregui con su tema Como Tú. A mí me gustan como tú, bebiendo siempre nada. Eres gran, eres ideal, la nube se nos pierde, misteriosas como el mar. Me gusta el tiempo de tu sin, me gusta como bailas. Elegante, tan sensual, vampira natural, te vuelves una con la noche. Bandas más influyentes de los años 90. Estamos hablando de Todos Tus Muertos, agrupación argentina caracterizada por fusionar ritmos como el punk y el reggae. La temática de sus letras se caracterizan por ser una crítica a los problemas sociales de su época. Escucharemos la canción No te la vas a acabar. ¿Qué fuiste con las chaparritas? La plaza de Garibaldi. No te la vas a acabar. Like

placer acompañarte. Ahora continuamos con Quimera Musical, un viaje por el mundo a través de los sonidos. Quimera Musical hace una parada en Europa. Es hora de escuchar a María Isabel Pantoja Marín, cantante española, considerada como una de las figuras más destacadas en los géneros de la copla, la tonadilla y la llamada canción española. Pantoja alcanzó su mayor popularidad en las décadas de 1980 y 1990. Isabel comenzó su carrera musical a la temprana edad de 6 años en el cuadro flamenco de su primo Chiquitete. A los 7 años actuó en el Teatro San Fernando, en un homenaje a Juanito Valderrama. Un año después de comenzar a bailar con Chiquitete, fue contratada en el tablao flamenco sevillano de El Embrujo. Sin duda, mujer multifacética. Escuchemos entonces a Isabel Pantoja con el tema Era mi vida él. Que nadie piense en mí. Soy diferente hoy, aquel que me llenó la vida ya no vive aquí. La voz que me cantó al oído ya se marchitó y el sol de su mirada ya se fue. Que nadie piense en mí, que nada cambiará. Volver a comenzar es imposible. Se me apagó la voz aquella tarde y no me queda nada que decir. Tan solo recordar que un día fui volcán entre tu brazo, que me llenó de amor y puso mil caricias en mi mano. Pero todo acabó y todo terminó y quedan mil heridas en el alma. Que un día se marchía y todo terminó y me dejó esperando en la ventana. Que nadie piense en mí, soy diferente hoy. Aquel que compartió mis sueños ya no vive aquí. Crecieron alas en su alma y se echó a volar y nunca más ha vuelto por aquí. Que nadie me repita la palabra amor. Volver a ser feliz es imposible. Murieron tantas cosas esa tarde que no me queda nada por vivir. Tan solo recordar que día fui volcán entre tu brazo, que me llenó de amor y puso mil caricias en mis manos. Pero todo acabó y todo terminó y quedan mil heridas en el alma. Y un día se marchía y todo terminó y me dejó esperando en la ventana. Era mi vida, mi primavera y mi mañana, mi cielo siempre azul, mi corazón, mi vaso. Y como no podía ser de otra manera, Ecuador ha sido cuna de grandes bandas musicales, como es el caso de Bajo Sueños, que inician su carrera en el año 92. Influenciados por los grandes clásicos del heavy metal como Iron Maiden, Judas Priest, Ozzy Osbourne, Ángeles del Infierno, Rata Blanca, entre otros, su característica musical radica en su temática romántica. Para ustedes, el tema Nada de Amor. con Quimera Musical. Los Mesoneros es un grupo de 5 jóvenes venezolanos apasionados por la música y el arte. Se nutren también de la difusión de sintetizadores con el rock alternativo, como elemento que añaden personalidad a su estilo propio. Juntos desde el año 2006 han logrado captar rápidamente la atención de medios de comunicación, productoras y el público en general por la madurez y el poder de sus canciones. En el 2008 resultaron ganadores del Festival Intercolegial Nuevas Bandas y el Festival Huaxistuc, méritos que impulsaron a la banda a ser invitados como teloneros de la agrupación española de rock pop El Canto del Lobo. A continuación el tema Aquí Sigo. Ya no es tan sencillo como ayer, ya no crees en volver a renacer de la ceniza que aquel fuego despidió, al igual que el recuerdo de adiós. No, ya no es tan sencillo como ayer, ya no crees en volver a renacer de las cenizas que aquel fuego despidió, al igual que los recuerdos. Seguimos con buena música. Es momento de hablar de un colectivo de músicos creativos y artistas que ofrecen al público una propuesta musical y cultural diferente, en la que mezclan ritmos foráneos con los sonidos propios del folclore latinoamericano, rock, cumbia, reggae, entre otros. Se trata de Circo Vulcano. Fueron ganadores del premio Distorsión 2010 como mejor banda emergente por la energía de sus canciones y la fuerza de su show, que cuenta con performance dentro y fuera de la tarima, artes circenses, video, exposiciones, DJs, elementos esotéricos y misticismo. Cada presentación es única, engranando de manera armónica y divertida cada elemento que la conforma. De Circo Vulcano escucharemos la canción Marina. Que la disfruten. Desde la capital ecuatoriana escucharemos ahora a Guardarraya, banda que aparece a principios del año 2000 como un proyecto de música acústico experimental, conformado por una voz, dos guitarras eléctricas y un bongo. Bajo esta formación, Guardarraya graba un demo de 5 canciones para el documental Baño. Aproximadamente 2 meses después de permanecer con esta conformación, se incorpora un bajo eléctrico y se amplía el set de percusión y adquieren un sonido más sólido y definido. Tras un alejamiento casi total de los escenarios durante 2 años, el cuarteto quiteño regresa en el 2007. En este mismo año, la banda empieza la preproducción de su nuevo álbum Quitarán de Ahí, y lanzan su sencillo promocional Tiburón. Este último fue masterizado y mezclado en Buenos Aires en el estudio de Gustavo Cerati, Unísono. Además, fueron galardonados como la mejor banda alternativa en los premios Mis Bandas Nacionales 2007. Ya van 3 discos en su haber. En ellos se puede descubrir esta amalgama de sonidos e influencias varias, pero también se puede escuchar una voz que madura producción tras producción. La banda continúa tocando y sobre todo trabajando en la producción de su sonido claro y puro que refleje la esencia de Guardarraya. En esta ocasión escucharemos la canción Abres los Ojos. Que la disfruten. Abres los ojos y recuerdas, o te cuentan una historia que te aprendes de memoria, luego te dejan caer. Escucha tu alma, te das cuenta que algo pasa y no debes preguntar. Y ves aunque eso iluminar, que es un satélite vida. Te quedas ciego, pero igual hay que seguir, la otra opción sería morir. Una historia que te aprendes de memoria, luego te dejan caer. Te dejan caer. Miras al cielo y ves aunque soy luz, que su satélite dirá. Te quedas ciego, pero igual hay que seguir, la otra opción sería morir. Te dejan caer. Y un programa más de Quimera Musical. Agradecemos su sintonía. No olviden que el próximo domingo a las 21 horas los esperamos con más ritmos musicales de los 5 continentes. En este programa queremos enviar un saludo muy afectuoso para Vicky y Patty, compañeras inseparables de la facultad. Nuestro próximo encuentro es el domingo en Radio Casa de la Cultura. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook como Quimera Musical. Somos César Caizapanta, Pati Moreno y Liz Castañeda. Hasta la próxima. Hemos disfrutado de tu compañía esta noche en Quimera Musical, la armonía de los sonidos. La próxima semana tenemos una nueva cita en Quimera Musical, el viaje sonoro de tus sentidos. Hasta la próxima.